program has been rated ES, Extreme Stupidity. Escrotón. Desde que mi hijo tiene su muñequito ya no sonríe. Solamente mira al cielo pensativo. Te da la oportunidad y te envía aquí. Desde Saltillo, Coahuila, México, para el mundo. El cupil de la secta. El KDLZ. No, ni merga. ¿Qué? ¡Ay, un momento, viejo! ¡Esto es un fraude! ¡Es un videojuego de niños! ¡Pinche muñeco huevón! El cubil de la secta. What the fuck is that? Come frutas y verduras. Haz deporte. Se aplican restricciones. Báñate en pelotas. Advertencia, advertencia. Este programa contiene idiotas en vivo y estupidez explícita. No lo intente en casa. Este programa está hecho por idiotas profesionales, no pagados. Allá que el micro, güey, háblale. Hay que hablarle de cerquita, güey. Hay que hablarle de cerquita. ¡No se oye! ¡No me oigo! Está bajito, güey. Ah, perdón, está acá, estoy monitoreando. Ok, ya. Bueno, y ahí como que un poquito mejor. Y haciendo honor al día posterior, al Día de la Madre. Al Día de la Madre. Venimos bien madreados. Estamos viendo aquí el Facebook del Cubil, que es el Cubil de la Secta, nada más, ¿verdad? Sí. Es Cubil de la Secta. Sí. Cubil de la Secta, ¿con qué? Con Z. Pues aquí el soquete número uno, preséntate, güey. Ah, ¿qué hubo? Por cierto. ¿Qué hubo, banda? Tiempo sin que me oyeran y ya estoy aquí. Sí. Hoy sí vine. Y vengo haciendo alusión al Día de las Madres. Exactamente. Vengo bien madreado. Bueno, aquí el soqueto número 3 reportándose como todos los pinches viernes. Y ya no quiero decirte estas maldiciones, acuérdense que es Día de las... Bueno, es un programa especial Día de las Madres. No digamos tantas madres. No digamos tantas madres ni echemos tantas. Sí. Aunque sí nos dan ganas de echar a veces bastantes. Sí, sobre todo. El soquete número 2 ahorita viene porque estaba ocupado en una llamada. Y es neta, es llamada telefónica, no es llamada del baño. Ok, el soquete número 7. Entonces, aquí el soquete número 7 se les da las bienvenidas a ustedes, pinche bola de hojaldras, esperando que, pues que, espero que no estén muertos como algunas semanas pasadas, que han estado realmente cadavéricos todos ustedes, huevones, sin ganas que comentar, preguntando de anime, como si no nos conocieran. O sea, como si nos importara, güey. Como si nos importara, exactamente. Y pues tenía la idea, el Soquete 3, de hacer un programa dedicado a las mamacitas, pero es inevitable que vamos a tocar otros temas. ¿A las mamacitas cuáles? ¿A las mamacitas o a las madres? A las mamacitas y a las madres. Okay. Vamos a tocar a la mamá. Espero que podamos tocar a la mamacita del debate. Sí. ¿De acuerdo? Pero como dijo José José, pero lo dudo. Ya, oye, güey, a ver, vamos hablándonos de madres. Hablándonos de madres. Vámonos hablándonos de madres. ¿Tú qué idea tenías, güey, para hablar de nuestras madres? No sé, hablar algo lindo. O sea, vienes proponiendo un pinche tema y no traes tema, güey. No traes cómo manejarlo. O sea, ¿cómo? Yo estaba pensando hablar cosas lindas de las mamás, güey. Ya valió madre, ¿yo qué puedo decir de O sea, pensaba en hablar, no sé, de alguna anécdota. A ver, ponme la de señora, déjame empezar con la niñecita. Señora, que la de Denise de Calabria, que siempre... La demanda a Miguel, güey, dijo un güey. La demanda a Miguel estuvo chida. ¿Qué vas a buscar? ¿Qué buscáis? Con tanto interés y con tanto desdén. Era broma, la de Denise de Calabria, güey, me caga. Como que ya la traje. A ver, aquí tu jefa te está oyendo, güey, te empiezo. Pues mira, yo tengo muchas anécdotas muy padres y muy bonitas con mi mamá. Primera que... Yo creo que en primera, ahorita tu señora madre te está escuchando. ¿Por qué no empiezas por ahí? ¿Qué le quieres decir a tu madre? Pues como, ¿qué le diré? Pues nada, que no le diga todos los días, güey, que hablo con ella, güey. No, ey, siempre tenemos cosas que nunca decimos. ¿Como cuál? No sé, cosas cursilientas que, por ejemplo, no atrevemos a decirle a los ojos. ¿Cómo cuando tu mamá le dijo, no, le voy a, no voy a reclamar cosas que no vienen al caso, güey. O sea, no voy a decir, ah, ¿te acuerdas cuando...? Madre. ¡Ah, recuerda los problemas de dividir! ¡Ah, recuerdas! Güey, pero no puedes decirle, mamá, ¿te acuerdas cuando me rompiste el brazo aquella vez que me empecé a chillonear porque quería el juguete? No, de hecho, te guardo rencor. De hecho, fíjate lo que son las cosas. Yo cuando era niño, yo era bien hiperactivo, güey. ¿Este güey fue niño? Sí, güey. ¿Sí? Allá por el siglo IV. Y hay una foto... Y hay una foto que lo corrobora perfectamente. No, me... Güey. De hecho, hay una foto en el Facebook que mi mamá puede checar en mi perfil que subí de el día del niño. Güey, tenía nariz normal, güey. ¿Qué pasó? No, ¿cómo fue el accidente? Fue con ácido, güey. Ácido. Ácido. Un ácido muy fuerte. Exactamente. Vamos a intentar no decir groserías, güey, mientras hablemos en esto. ¿Qué les puedo decir de mi jefa? Tú propones el... ¡Ah! Una vez que... Como yo era un pinche huerco bien pinche hiperactivo, güey. Una vez me tuvieron que amarrar un árbol, güey. Y yo todavía de mamón, güey, me puse a ladrar, güey. Y me acuerdo un chingo cuando me subía, cuando hacía una pinche travesura que pegaba la carrera, güey. A un pirul que tenemos ahí, güey. Pero pegaba la cara y me trepaba en el pinche pirul y para que me alcanzaran estaba bien cabrón, güey. ¿Qué te decía tu jefa? Tienes que bajar, güey. Sí, algún día vas a bajar, cabrón. Con la resortera, güey, a ver. Pégale al negro. No, de hecho me aventaban agua fría, güey, para bajarme, güey. No, estaba bien cabrón. No, pero yo me la pasé con madre con mi jefa, güey. Muchas historias muy bonitas. Sobre todo cuando me llevaba las tazas de baile, güey. ¿Tazas? Clases. Ah, sí, tazas de baile, yo, chingón. Es que te estás moviendo el oído y como que... ella tenía un grupo de baile, güey, que se llamaba Los Ángeles. Y... el matriarcado estaba bien cabrón con mi abuelita, güey. Entonces, lo que decía mi abuelita es lo que se imponía en la casa, güey. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? Entonces, ella abrió su grupo de baile. Y me acuerdo mucho que le dijo: si el niño no va y no lo metes dentro del grupo, no hagas el pinche grupo. Ay, cabrón. Si no metes al niño al grupo, no lo haces. Ahí me tienes junto con todas las pinches huercas pedorras. Güey, lo peor es que este güey tiene dos pies izquierdos. Yo no sé bailar, güey. Ella dice que sí sé bailar y mi esposa me dice, pero yo no sé bailar. Güey, no te apures, aquí nadie sabemos. Somos frikis, güey, no tenemos por qué saber bailar. Entonces, tenemos un IQ de arriba de 150 todos los presentes, güey, no tenemos por qué saber bailar. ¿Qué? ¿Para qué? Bueno. ¿O no? Bueno, ya total, anécdotas padres que se puedan contar. Sobre todo que se puedan contar, güey. Que todos los sábados tu madre atraía ovnis. Ah, una vez atrajo un ovni. Atrayó, es que sabe. Este güey. Atrajo. Tú dijiste atrayó, güey. Atrayó. Güey, está grabado, güey. Atrajo una vez un ovni y yo digo que era un ovni. Dice mi jefa que no es cierto, que yo nunca vi ninguna luz. Es que se cuenta, ella llegó allá a la casa y me despertó. Es que vi una bola que la pega. Yo tenía como 9 años, güey. Y no sé por qué chingos yo me levanté y fui a la puerta de la puerta principal de la y casa. Y estaba un hombre verde que dice, oiga, ¿no vio mi bola? ¡Ponete, por favor! Enfrente de la casa, como unos, ¿qué serán? Unos 7, 8 metros que mide la calle, o 10 metros, algo así. Enfrente hay un poste y arriba del poste estaba una esfera como la que me estaba diciendo mi jefa, güey. Una esfera así luminosa, güey. Y ella dice que no es cierto, que nunca me levanté y nunca vi nada, güey. Le digo, no puede ser que lo haya soñado. Yo hasta me fui corriendo y me metí a la cama inmediatamente. Tal vez te quiere dejar en estado de negación. Yo creo que sí. Entonces, y otras veces, como mi abuelita fue mi abuelita, güey. Fue bien... Mi abuela. Sí, había muchos pedos con mi abuela, pero yo me acuerdo que todos los sábados nos íbamos a comprar nuestras hamburguesas. Me llevaba las hamburguesas, me llevaba un chingo de lugares, güey, con madre. Y cosas que mi abuelita no quería que hicieran. Yo me acuerdo, güey, de que mi jefa fue... Siempre, cada pinche año me la hacía, güey. Mamá, ya va a ser mi cumpleaños. Sí, faltan 2 meses, güey. una de las que más recuerdo fue que le reclamé a mi mamá. Oye, mamá, ¿que tú me decías güey cuando yo era niño? Te lo sigo diciendo, güey. Ah, sí, cierto. No, mi mamá... ¿El poder de observación? Nulo. No, cuando estaba chiquillo, güey, decía como que ya faltan 2 meses para mi cumpleaños, mamá, ¿me vas a hacer piñata? Sí, te voy a hacer piñata. Te colgaba y me daba de chingadazos. Ya la piñata es mañana, güey. Me empezaba a pegar resistor en el... Pegar pegadiquitos en el cuerpo. No, ¿vas a hacer mi piñata? Sí, te voy a hacer piñata. ¿Y puedo invitar a todos mis amigos? Sí, invita a todos tus pinches amigos. ¿Y va a haber pastel? Sí, a pastel también. ¿Y puede ser en forma de carrito? Sí, en forma de carrito. Todavía tiene pie de pendejadas. ¿Y me vas a...? ¿Me vas a regalar un milenario? Fíjate que nunca pedí regalos. Nunca pedía regalos. O sea, yo sabía que la situación en la casa no era sencilla, güey. Así que yo lo único que pedía era así como que una piñatita, la reunión, un pastelito chiquito, o sea, juntar a los amigos, juntar a los compañeros de la escuela. Era lo único que pedía, realmente yo nunca pedí regalos. Yo no estaba acostumbrado a recibir regalos el día de mi cumpleaños. Porque a mí me gustaba algo. Fíjate, mi madre fue mujer sabia, altamente sabia. Cuando era muy pequeño, empecé a chillonear porque quería un juguete. Y me agarra mi mamá de los brazos y me dice, mira, güey, no traigo dinero. Por más que chilles, llores, te revuelques, no te lo voy a comprar por la silla. ¿Te agarró? De los brazos. Ah, okay. Me agarró los brazos y me dice, por más que chilles, grites y te revuelques, no te lo voy a comprar, güey. Por la simple y sencilla razón de que no tengo dinero. Así de simple. Si tú... Con tu comportamiento y calificaciones, me dices que lo mereces. Cuando tenga dinero, te lo compro. No tengo problema en comprarte las cosas cuando tengo con qué hacerlo. Solamente respóndeme de manera con calificaciones y hacer tus tareas, y yo te lo compro cuando tenga dinero. Santo remedio, güey, jamás volví a llorar por un juguete. Aprendí mi lección de que no tienes que llorar para obtener las cosas. Y fue una lección que me sirvió hasta hoy en mi vida, porque yo no soy capaz de lamer un zapato en el trabajo. Yo no soy capaz de querer quedar bien con alguien para obtener algo. Ni madres. Lo que tengo en mi trabajo es porque me lo he ganado. O sea, porque me lo gano por trabajo. Mamá me enseñó así. Y Home Depot. Home Depot lo avala. No le pides ni siquiera a Dios regalos. No. Nomás le ves que te ponga en el lugar adecuado. La oración de mi trabajo, Señor, no te pido que me des, nomás ponme donde hay. Entonces, dos meses jode y jode a mi madre que si me hacía piñata. Y todos los 2 meses me decía que sí, güey. Un día antes de mi cumpleaños, la muy desgraciada hija de su madre decía, oye, güey, ¿qué mamá? ¿Qué mami? ¿Quieres la piñata con todos sus amigos de la escuela, a los que nadie te habla? ¿Y que nadie va a venir a tu fiesta? ¿Quieres piñata con esos güeyes que no van a venir y vas a estar solo? ¿O prefieres que te lleve al cine a ver una película que te guste? hamburguesa, pizza y algún regalo. La primera vez que me lo hizo, que me recuerdo, estaba el Imperio Contraataca. En el 82. Así que no pude negarme, güey. Dije, ok, piñata, Star Wars, piñata, Star Wars. A la chingada la piñata, güey, Star Wars. Sí, y que salió un día que Darth Vader es el padre de Luke. Mamá, y cuando entremos, y va a estar bien padre, y va saliendo... Va saliendo menos. Güey, lo que pasa... Va saliendo... Va a salir un tipo X así diciendo: ¡ay, machichita! ¡Ay, ya entendía que era su papá! De hecho, yo tenía 4 años, güey. No hablaba inglés. Estaba subtitulada. No entendí ni madres de la pinche película, güey. Pero eran hades. Sí, cuando eres niño. Yo tampoco veía en la tele películas del espacio. No sabía qué chingo se trataba, pero yo veía el espacio de una pinche nave volando. Eso era feliz. Y con eso era feliz, güey. Realmente me valía. No le entendí, güey. Es más, y aparte era el Imperio Contraataca, güey. O sea, ni siquiera había visto la primera. No sé ni qué chingo se trataba. Madden shit. Ese es muy bueno. Madden shit. Bueno, no posible. Yo entonces realmente no sabía de qué se trataba la película, no supe ni en qué se acabó ni nada. Yo además veía naves espaciales, espadas láser, y yo estaba feliz. Salimos, fuimos a las pizzerías, a las hamburguesas, unas hamburguesas que estaban gigantescas para mí, que todavía siguen estando grandes, dicen hamburguesas esas, güey. Pero como quiera me la acababa. Y me compró un tipo Jeep de tracción. Esa fue la primera vez que me lo hizo. Antes de ir, güey, fuimos a visitar a una amiga de mi mamá. Que para mí mis tías son las amigas de mi mamá, güey, porque yo así las conozco. Para mí la familia de mi mamá es nula, así que las amigas son mis tías. Fuimos a ver una de las amigas de mi mamá y le dice la amiga a mi mamá: oye, se estrena la del Charrito. ¿Cuál es esa? Una de Chespirito, que la fregada, que es para niños y que es cómica, que la fregada. ¿Por qué no lo llevas mejor a ver esa? No, pues que yo le dije que iba a ver Star Wars. Pero pregúntale... Oye, mijo, así, asá, una película para niños en español, de charros y que bien divertida. O la de naves, ¿qué prefieres? Y dice que volteó yo con la cara de ching. De, no seas pendeja, mamá. Que volteó yo con la cara de... La de naves, mamá, la de naves. Y fuimos a ver Star Wars. O sea, pero... O sea, me valió madre, güey, el pinche espíritu, obviamente. Yo quería ver Star Wars. Una de las cosas que a mí, yo recuerdo mucho de mi jefe es que nos íbamos a ver todos los pinches estrenos, güey. Mm-hmm. Desde el Charrito, Star Wars nunca lo fuimos a ver. Pero fui a ver muchas veces el Vuelo del Navegante. Ya ni me acuerdo de esa. Y fui a ver muchas veces La Historia Sin Fin. Ah, eso sí me acuerdo. Y fui a ver muchas veces las películas de Chespirito, güey. La primera película que vi yo en solo, Batman, de Tim Burton. Batman de Tim Burton. Ah, sí. Batman con el guasón y Mickey Bane. Sí. La de I'm Batman. Stop. Bueno, dice Sana Mayfer: mi mamá, hay veces que me da un golpecito cariñoso en la cabeza y después me dice cariñosamente: chinga tu madre. Eso lo decía con cariño. Ah, ¿y sabes cuál fue el principal problema de que mi madre le resultara buena esa estrategia, güey? Que después, cada pinche año, güey, me la volví a hacer una y otra vez. ¿Me vas a hacer piñeta? Sí. ¿Va a haber pastel? Sí. ¿Va a haber pastel? Sí. ¿Va a haber? Sí. Y un día antes del pinche piñata, güey, me volví a decir lo mismo. ¿Quieres ir al cine y una peliculita, pizza y regalito? Yo, sí. Me lo hizo como hasta los 11 años, güey. Y a los 12 ya iba a verla yo solo, güey. A los 12 dije: nah, la chingada, si me va a llevar al cine, me va a comprar pizza y me va a comprar un regalo, pues mejor dame el dinero, güey, voy yo solo. Sí, Jesse, ya están bien viejos, a mí esas me tocaron ya en el Canal 5. Las matines, o sea, no en el cine. Te tocó el cine permanencia voluntaria, güey. A mí me tocó cine permanencia voluntaria todavía. Sí, a mí también. En el Palacio. En el cine Palacio era... ¿Quién engañó a Roger Rabbit, güey? La vi, llegué a la mitad de la película. Se acabó la película, me quedé sentado y vi la mitad del principio. ¿Y te fuiste a la mitad? Y me fui a la mitad de la película. A ver, tú, bueno, esa es la mía, güey. Esa es una de las más grandes que me ha hecho mi madre durante toda mi vida. Pero fíjate que aprendes, güey. Mi madre es extremadamente estricta. Bueno, es una ambivalencia. Porque, por ejemplo, te decía, ¿ves este cuadrito, güey? Bueno, este cuadro es tu vida. Todo lo que quieras hacer dentro de este cuadro, haz lo que se te pegue tu chingada gana. Pero fuera de este cuadro, te parto tu madre. O sea, yo era completamente libre de hacer y deshacer en este cuadro. Pero fuera del cuadro, ni madres. Es muy raro que era muy abierta para dejarme hacer muchas cosas que los demás niños no querían, que no querían hacer o no se les daba oportunidad, etcétera. Y a mí sí, me dejaban hacer muchas cosas. Pero por otro lado era muy estricta en no dejarme hacer otras. Entonces fue así como que medio extraño el estírale y aflójale con mi mamá. Pero creo que aprendí bien mi lección, aprendí bien a manejarme, aprendí bien. Creo, hoy en día, por ejemplo, veo cada aspecto de cuando era niño, de sus reglas, de sus cosas. Y hoy en día, que me quejaba, que me molestaba, que hacía rabieta y todo. Hasta todavía a los 20 años creo que todavía las hacía. Cállate. Pero cuando lo analizas dices, esto era por esto, de esto aprendí esto, de esto soy esto, por esto soy lo otro. Entonces todo tenía un motivo que en su momento no lo veías, pero hoy en día es parte fundamental de mi vida. Entonces la neta, anoche, ayer, pues le digo casi que lo mismo que le dije la vez aquella, que digo, me molesta mucho, muchas cosas de ti. Me molesta que seas tan desordenada, me molesta que nunca limpies, me molesta que creas que mi territorio sigue siendo tu territorio, que quieras usar mi casa como si fuera tu bodega. Me molestan todo ese tipo de cosas. Ah, ¿tienes casa? Sí, esa cosa, que esa bodega no. Si le quitas todo lo de mamá, güey, es mi casa. Entonces, platicando con ella, digo, todo esto me molesta a ti, no lo puedo evitar. Pero realmente considero que si no hubiera sido por todas tus manías, por todo tu mal carácter, por todo lo estricto que, la estricta que fuiste, todo esto, yo no sería la persona que soy hoy en día. Y realmente me gusta quién soy hoy en día. A pesar de mis errores, mis rabietas, mis defectos, etcétera, realmente me gusta quién soy. Me siento conforme con quién soy. No, como dije aquella vez, mi madre, estoy segurísimo que no es la mejor madre del mundo. Ni siquiera cerca de serlo. Ni siquiera pensar en ello. Pero sí estoy seguro que es la mujer más apropiada para haberme traído al mundo, para haberme criado y para haberme educado. Ah, muy bien. Váyase la chingada, hijo de pinche cola. ¿Cuál es el gran divertido de mi jefa, güey? Que mi jefa y yo somos amigos. Aparte de ser madre e hijo, somos muy buenos amigos, compañeros de farra, mi alcahueta, mi madre, mi padre, mi hermana, mi hermano, mi amiga, mi bandota, güey. Me ha aguantado pendejada y media que he hecho, me ha tolerado todas las estupideces que he hecho. Me ha cagado cuando me tatué, me puso como cuando me tatué, me puso como camote. Güey, ¿quién estaba en la casa cuando tú estabas, no? Que me ve mamá la espalda sin playera, güey, ve el tatuaje del lado izquierdo. Y con el dedo se ensaliva el dedo, güey, y me hace así en la espalda, güey. Pensando que era pluma, güey. Y cuando ve que no se quita, ¡hijo de tu pinche madre, te tatuaste! Casi, casi me canta esa de ¿por qué te tatuaste? ¿Por qué te tatuaste? ¿Y tú? ¿Por qué te tatuaste? Pues nomás. ¿Por qué te rayaste? Pues nomás. Güey, ¿qué pensamiento se lo había hecho? O sea, que tú estabas ahí chingándole el... Pensó que me lo habían hecho con pluma, con algo así, güey. Ni madres, era tatuaje real, güey. Sí. Y platiqué de eso con mi mamá cuando se fue Jerry, que me dice, a ver, cabrón, ¿por qué? Bueno, por esto, por esto, por esto. Entonces ya estoy decidido a que no es por moda, ya creo que está estoy consciente de lo que hago, sé lo que hago, sé lo que quiero, y eso es lo que quiero hacer. ¿Por qué? Porque es para mí, porque es lo que me representa a mí, y lo quiero hacer. ¡Cabrón, pero...! Y empezó con la clásica de... Es que recuerda que el cuerpo es el templo de... Mira, mamá. Nadie les ha... Nunca nadie le ha dicho al pinche Miguel Ángel nada por haber pintorrajeado la pinche Capilla Sixtina. ¿Ok? Al contrario, vamos y nos admiramos de toda la pinche rayadero que le hizo al templo. ¿Ok? Si este es mi templo, yo lo pinto como quiera. Oye, yo... ¿Y tú crees que tu señora madre se enojaría si te viera tatuado? Mira que... No creo. No creo, porque siempre me ha enseñado a hacer lo que yo quiera hacer. Uh-huh. O sea, no creo que me limite, porque ella siempre ha sido una mujer sin límites. Y es lo que me ha enseñado desde que la conozco. Uh-huh. Que ella no tiene límites para nada. Y por lo tanto, pues va a decir, pues, si es pues, lo no que me quieres. Gusta, pero pues, si es lo que quieres, pues adelante. Se va a poner un tapaje. La que no quiere es mi mujer, que me tatúe. Ella es la que de plano no quiere. Dice Sergio: recuerdo cuando era pequeño, en esas épocas que no había agua caliente, todavía no descubría la ciencia. Sí, bueno. Mi mamá siempre me calentaba el agua en la estufa. Un domingo hice una rabieta para no bañarme. No me regañó, no me pegó, no me dijo absolutamente nada. Después de eso, duré un mes bañándome con agua fría. Desde ahí nunca más dejé de llorar por no bañarme. Cuéntenos también sus anécdotas, raza, que está ahorita conectada. De esas cosas grandes que hemos aprendido de nuestras madres. Era el... Ahorita me acuerdo. Mi vieja dice, ya sé que les vale madre, cuñao. Nomás lo dije, nomás. ¿Eh? Ya sé que les vale madre, cuñao. ¿Qué cuando cosa? Le dijiste que te valía su opinión. Ah, sí. No nos interesa su opinión. Por lo que escucho, sus jefas son a toda madre. Yo crecí en un ambiente naval. Cuando me hice uno de henna, mi madre me puso una buena cagada que no me ha dado ganas de hacerme un tatú. Bueno, en fin. Que Jesús Dionisio dice... A mi madre le causa pavor los tatuajes. Yo sí me haré uno cuando ya esté por mi cuenta. Y ya tengo hasta el diseño. La pirámide del sol coronada por un águila como la portada de un libro. La frase típica de mi madre: si te caes, cabrón, te levanto a chingadazos. ¡A huevo! Y neta que te queda tan aprendido eso en la vida, güey, que cada vez que te das un golpe en la vida dices: si no me levanto, viene mi jefe y me parte mi madre. Bueno, de hecho, también las clásicas frases de nuestras madres, güey, de llegas todo madreado porque te agarró alguien en la escuela, güey. Regrese ese cabrón. Y de aunque sea uno, si no se lo da, le parto su madre yo. A mi mamá no me decía eso, era mi papá el que lo decía. Bueno, es que yo nomás tuve a mi mamá, güey. Sí, ya sé. Mi mamá fungió como madre y padre, güey. Pero sí, el clásico de que si no vas tú, güey, a partir la madre, te la parto la madre yo, cabrón. No, yo no había necesidad, yo tenía mi guardaespaldas, era mi abuelito. Les daba de bastonazos. No, a los güeyes que se metieron conmigo, iba y los ponía como pinche cagada de caballo, güey. Los ponía como cola de perro, güey. Hasta atrás. Es que ya no, yo iba, güey, cortaba la esquina, güey, luego de repente nada más iba a su abuelita. Lo... Saltaban pelos, güey. Eso parecía. ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Nada, no. Me salpican sus pavosos, güey. Esa pelea de gatos parecía más ese ataque de parecía más ataque epiléptico. Parecía más ataque epiléptico de Donald, güey. De Donald. Pues no puede abrir la ventana, güey. No lo dudo, cuñado. No, güey. De molestia y su big plot. A mí no me hizo prenderme las tablas de multiplicar a chingadazos. Si me equivocaba, me daba la respuesta correcta, pero con chingadazos. Ah, bueno. Mi madre, güey, hubiera... No, la tabla del 9, no. Y me preguntaba, ¿cuántos te di? Respuesta, 9. Ah, pues para que se te grabe, cabrón. O sea, si era 9 la correcta, eran 9 chingadazos. Por eso, güey, la tabla del 9, no. Güey, ¿sabes cuál fue la tabla con la que yo más batallaba? Del 7. Sí, todo el mundo batalla con la del 7, güey. Es el infierno, güey, esa pinche tabla. Y mamá me la hizo aprendérmela, güey. Y me era tanto sopapo recibí, güey, por el 7x7, 49, güey, que fue lo único que me aprendí, güey. Que ya me dice, 7x7, 49. Me agarro de algo, güey, grito, 49. Me agarro, no, me hago bolita, güey, trae el chingazo, güey, digo, 49. No, pero recibí tantos sopapos por el 7x7, güey. ¿Y si perdió la cuenta? No, ¿sabes? Mi mamá hubiera sido muy buen docente. Le enseñó a un primo disléxico a leer correctamente. Ya no pudo escribir correctamente, ¿verdad? Pero leerlo sí. Le quebró todos los dedos, güey. No, mi primo confundía la B con la B. No, la P con la Q y la B con la D. A punta de estirones de patilla, güey. Era así como que... potas. ¿Cómo que potas, cabrón? De la pinche patilla, así como que para arriba y... ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Es B! ¡Son botas! ¡Son botas! ¡Son botas! ¡Son botas! Güey, a punta de chingadazos, de estirones de patillas, le quitó la dislexia, güey. ¿Qué pinche método psiquiátrico, psicológico, ni qué la chingada? Estirones de patillas, güey. Eso sí rula, güey. Tal vez, Jerry, tenemos lo mismo. Bueno, no, es que son caracteres muy diferentes los de nuestras madres. Pero, yo te puedo decir, mi mamá es kriptoniana. ¿Cómo es? Pues aquí no te gusta Superman. ¿Cómo él encriptó en las relaciones sociales? ¿Por email? Asépticos, o sea, sin entrar en contacto. Ajá. O sea, no, de hecho, Llorel, quería mucho a su pequeño hijo, Kalel, y a su esposa, y por eso era un escándalo en Krypton. Porque se considera que es muy salvaje entrar en contacto con él. Ah, expresaban amor, se abrazaban. De eso, exactamente, eso es muy salvaje. Mi mamá es kriptoniana. Ah, ok. ¿Tu mamá es una Sheldon? No, es kriptoniana. Ok. Sheldon es otra cosa. Pues es así como que me observaba, esta, no sé, siempre me decía, apenas estamos empezando una relación. Oye, mamá, ya platicamos bien y todo, pero no, o sea, mi crecimiento fue... ¿Con la tele? Fue con la tele, el Atari, muchos libros, pero, o sea, el amor de madre, pues sí. He sentido el amor de ella, sé que me quiere, pero a su manera. A su manera, o sea, así como que, te quiero, mira, que mi amor en un sobre y lo pongo en el sobre y te llegará. Algún día, aguante. No, pero sí me quiere y todo, pero la relación yo no les puedo contar ninguna anécdota, nada, ni de pláticas, ni de nada. Te voy a explicar sencillamente. Quien me recibía, güey, a la hora de regresar de la escuela, güey, no era mi madre, güey. Era o mi hermana, güey, o la muchacha que le ayudaba a mamá. Sí, mamá, pues, era una mamá de una persona, digamos que está el negocio, hay que mantener el negocio porque hay que mantener la familia, porque hay que desarrollar todo esto, y fue, digamos, que el apoyo de mi padre en el momento en que él pierde la vista del ojo, entonces tiene que dejar el trabajo allá y tiene que dedicarse exclusivamente al negocio. Entonces entre los dos fueron despegando y, bueno, ya a base de chingazos, pues ya lo hicieron lo que hicieron. Y pues es algo que no lo puedo reclamar a mamá. O sea, finalmente tuvo una finalidad, ¿por qué me dejó solo a mí? Porque a René y a Claudia pues les tocó convivir con ella. Finalmente, yo digo, pues sabes que la que me brindaba el cariño en este aspecto pues era Claudia, ¿sí? Entonces, yo aprendí y dije, pues de mamá era una cuestión. Más como proveedora, como... Sí, muy periférica. Era la que aplicaba la disciplina, eso sí. Eso no fallaba, sí. Entonces, ¿cómo se llama? Hasta hace pocos años voy entendiendo a mi madre, güey, ¿sí? Y en los aspectos que compartimos, porque digamos que por 21 años, güey, o sea, yo tenía la idea de que no compartíamos absolutamente nada. Y a fechas cercanas te enteras de que sí. O sea, fechas cercanas, a pocos años que ya llevamos conviviendo, sobre todo después de haber acabado la carrera. Que tenía otro tipo de relación con ella, más en contacto con ella en la casa, en lo que hacía, y pues ya ayudando ahí ya me quedaba más tiempo. Pues entiendo de dónde chingados venía todo este aspecto de la sensibilidad y los estados de ánimo, y son de ella. Sí, o sea, nunca entendí de dónde venían. Y son de mamá. De hecho, mucho también de mi carácter, man, es de, fíjate, sin haber tenido esa relación así con mamá, viene de ella, porque mi papá era muy explosivo. Y si les parece que yo soy así drama queen y explosivo, mi papá era mucho más. Mi papá era mucho más. Y yo soy una mezcla de los dos, pero creo que me parezco un poco más a ella. Pero pues, les digo, eso así como que anécdotas así como las de ustedes, que de mamá. Fíjate que yo digo, ¿cómo uno puedes negar la genética? De ejemplo A, mis hijas. Ejemplo B, yo mismo con mi papá. Físicamente soy muy, muy, muy parecido a mi papá. No tengo prácticamente nada de mi mamá en lo físico. En el carácter, tampoco. Mi carácter por naturaleza no tiene nada que ver con el de mi mamá. Me tuve que aprender a ser como ella, por crianza, por educación, etc. Aprendí a ser como mi mamá. Pero genéticamente no tenemos nada en común, más que la genética. O sea, que somos madre e hijo y punto. Porque cuando, digo, mamá es, tú la ves y cuando la conoces piensas que te va a aventar la mordida. Tiene cara de... O sea, tiene la cara de chinga tu madre, quédate de mi camino. Ah, no, pues es por chinga tu madre, te digo porque por osito polar, como siempre le digo. Bueno, yo a mi mamá, a la raza que no lo sabe, que nos escucha, a mi mamá le digo el oso polar. Mi mamá ahorita mide 1.68, pero ya tiene 62 años. Mamá medía 1.74. Siempre ha sido grandota, brazo grande, espaldota, siempre ha sido muy robusta. Y después de los 35 empezó a encanecer. Entonces ya para los 40 años mi mamá era completamente canosa, todo su cabello blanco, y mi mamá es muy blanca de piel. Y luego con ese tamaño y ese peso, me roba, no son bolas. Y luego con la pinche cara enojada que tiene, güey, te sientes como si estuvieras en Alaska, güey, siendo perseguido por un oso polar con hambre, güey. Cuando te correteaba después de tus tarugadas, no. Que te conocía por el pueblo, todos corrían. Te soltó el oso polar. No, neta, güey, sí impone, güey. Mi jefa a sus 62 años se encabrona, güey, todo impone. Y a pesar de lo cabrón y mamón que soy con mi pinche humorcito, que también me cargo de la chingada, mi jefa aún impone. Ya 33 años, güey, con tus hijos y tu vida y la chingada. Cuando la jefa dice, ¡ey! ¡Gulp! ¿Qué pasó, mamá? No, sí, mi jefa sí, todavía impone. Entonces, digo, ¿tú cuando conoces a mí... Deja de rayarla, güey. No dice, no hace nada el güey. No, digo, mi madre, güey, cuando la conoces, sí impone. Y cuando te empiezas a querer sacarle una conversación, al principio es bien fría. Y sí te sacas de onda diciendo, pinche vieja mamona. Pues ya de una vez que agarra confianza, hija de su chingada madre. Me echa carrilla a mí, te echa carrilla a ti en tu jeta sin conocerte. Le echa carrilla a todos mis amigos delante de ti. O sea, es una mujer con un humor tan negro. Se burla de todo, güey. A todo le echa carrilla. Realmente la amo. Amo a esa mujer. A pesar de que hay veces que me cae mal que a todo mundo a carrilla. A ver, lee tantito. Dice para mi vieja. ¡Otas madres! Ya perdido la mejor manera de enseñar. La letra con sangre me entra. ¡Mierda! Mi familia viene de Krypton. No le digan a Maussan. Pues sí, pues por eso somos pareja la planta, Claudia. Sí, se entiende. Dice Freedom Fighter, a mí me quitaron lo zurdo a manazos. Sí, haber vivido en una sociedad en que ser zurdo era... El diestro, sí. Queremos es como cuando pones la mano debajo de la nalga, güey, durante media hora hasta que ya no la sientes, güey, luego la aplicas. La mano fantasma. Dice Magashiro, Mi madre es estricta pero es razonable, excepto cuando estábamos enfermas en día de clase, siempre nos decía que aunque sea en ambulancia queríamos al colegio. Ah, es que nunca se la creen. Mi madre. Yo hasta que una vez no me regresaron. Estaba lleno de puntos, güey. ¿Y por qué lo mando así? No, no la chingue, señora. No la chingue. Dice, mi madre no es muy efectiva, creo que solo me da un abrazo en mi cumpleaños y en Navidad. Pero lo importante es saber que mi hermana y a mí nos quiere a su propio modo. Pues sí, digo, creo que... Sí, o sea, las mamás siempre van a querer a sus hijos de alguna manera. ¿Y luego? Dice, mi mamá es muy a todo dar. Dice peladeces cada 5 segundos. Es platicadora. Le gana la mía. Chingosa, con una mano muy pesada. Lo malo es que hay veces que es muy cerrada y muy dependiente. Pero gracias a eso... aprendí muchas cosas y a no depender de nada. Mira, yo aprendí de mi madre que la familia Campos son de excelente puntería. Donde agarra el zapatazo, ahí lo pone. Plato, zapato, chancro, lo que agarrara, güey. Y yo tuve que aprender técnicas matriescas para evadir los chingadazos. Desarrollaste tus habilidades de ninjutsu para poder... para evadir los platos que me aventaba, güey. Me aventaba los platos, incluso los agarraba así. El plato aquí. Lo agarraba como disco griego, güey. Nomás lo lanzó. Lo lanzaba como disco tronesco y empezaba a rebotar por toda la habitación, güey. Ahora. Lo voy a tener aquí abajo. ¡Paz! Básicamente, tuve que aprender técnicas de evasión, güey. Por eso no hay platos de vidrio en la casa, güey. Ni vaso, ni nada de vidrio. Todo es de plástico. Aprendí bien mi lección. Cuando pude comprarlos, compré puro plástico. Y Nomi Chan dice, cuando iba en secundaria me tocó el taller de cocina y yo era tan cobarde que no podía ni prender la estufa. Mi madre me mandó llamar, me encerró en la cocina y a chingadazos me hizo aprender a cocinar. Su frase fue, si no prendes ese pinche cerillo te lo prendo en donde no te digo, hija de tu pinche madre. Y me dio un manazo con una cuchara caliente. No, de que las hay. Pero míralo por tu bien, ya sabes cocinar. Y ahora es una famosa pirómana. O sea, así que una de dos, pues de eso puedes aprender a que puede ser la segunda Chepina Peralta de este país, o puede ser una incendiaria. Sí, dice Shana Mayfer, mi abuelita y mi mamá eran las chanclas más rápidas del oeste de mi colonia. Ya, weo, así le decían a unos amigos a su abuela. Abuela chancla veloz. Sí, porque camina bien rápido, ¿no? Porque donde la bien hija de la chingada. Pues ahí está ya todo. ¿Qué más nos falta? Largarnos a la chingada, güey. Eso es mucho sueño. Pues aquí el sujeto 7 se despide de todos ustedes. Hola de Sanababiches y Zarampahuilos. Ahí nos vemos, raza. Que se la pasen muy a gusto. En compañía de sus jefecitas, los que tengan todavía. Ahí nos vemos entonces. Vayan, disfruten su fin de semana. Que yo estoy seguro que lo voy a disfrutar descansando un chingo. Bye. Yo, la chingada. Se quedan con una canción, la última de las canciones. ¿Qué pedo? ¡Ay, papá, el chapulín! Se quedan con una última canción. Esta canción es de las hermanas Hill. Se me hizo muy apropiada y muy dolorosa para algunas madres que utilizan a veces o hacen cosas que no nunca debieron haber hecho. Bueno, pues ya vámonos, bola de cabezones. Esto fue el cuchicheo de la secta. Nos vemos la próxima semana. Sí, por cierto, buscamos. Yo también estuve aquí y también ya me voy. Pues vas a venir la próxima semana. Sí, pero no me dejaste despedirme. ¿No te despediste? No, güey, yo no. Él dijo bye, no yo. Ay, nos vemos la próxima semana. Gusto en que nos hayan escuchado. Fue un placer para ustedes. Ahí se ven y arrepiéntanse de todos sus pecados. Decía que desde dónde llegamos a transmitir, desde el trapeando de Vincos 10, ese cabrón. Ok, ahí se ven y se quedan con estas rolitas marca Patilú y nos vemos la próxima semana. Marca adiós, Patilú. Sí, güey, ya la chingada, ya. Ya vamos. Ya, que tengo mañana un encuentro con Santarimeo Martín. Ya hacemos. Ya la chingada. Hola mamá, hoy he escuchado tu voz por primera vez y he golpeado tu vientre con mis pies.